café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. ¿Qué tal? Aquí estamos, muy buenos días, 9:05. Este es el Café de la Mañana, el programa que todos los días te acompaña entre las 9 y las 12 cuando sale el sol. Hacía algo de frío esta mañana, pero ha salido el sol. Pero no se confíe, ¿eh? Dicen los especialistas que hoy será un día raro, extraño y que a lo mejor hasta baja la temperatura. Vamos a ver qué nos dice el tiempo más adelante. Por ahora le estoy diciendo esto que... no te confíes. Claro que la gente en Victoria ya lo sabe, que aunque salga el sol, siempre van con su jersey, van con su chaquetica, con su busito para evitar sorpresas. ¿Cómo habéis amanecido? ¿Bien? Nosotros bien, gracias a de la mano del Todopoderoso, que nos permite llegar a ustedes donde estén. Nos da la sapiencia y la sabiduría para enfrentar la vida día a día. Siempre con tranquilidad y pensando en hacer el bien sin mirar a quién. Producción de Nicky Cuervo. Conducción, dirección, Freddy Cortés, quien les habla. Y esto es Eurolatina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando para la 96.0, ahí está Oriente Estéreo, 2:07 en Santiago de Cali. La 107.0 Cañaveral, originando desde Pradera Valle, para el norte del Cauca y todo el resto de nuestro departamento, Valle del Cauca. Y el Sistema Nacional Olímpico de sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Como siempre y como lo anunciábamos en nuestra presentación, muchas cosas que contarle. Conciertos, presentaciones y demás, porque lo que no está sonando aquí no existe. Gracias a la confianza de todos los comerciantes que permiten que esta radio salga cada día más adelante. Como dirían por ahí, mucho y mejor. De modo que, si quieren escuchar el horóscopo, que se le tiene. Noticias, se le tiene. Después de esta canción vamos a hablar del encierro hoy de San Fermín. Y luego vendremos con el tiempo. De modo que ajuste el cinturón, que empezamos de una vez. Saludo especial para todos los conductores que hasta ahora nos están escuchando en las diferentes vías donde llega nuestra señal. Y aquellos que nos llevan a través de las www.radioeurolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Todos los chicos y chicas que están repartiendo, un abrazo fuerte para todos, ¿eh? Que tengan un buen día, que tengan buen tino en el manejar, que no se desesperen cuando algunos se te atraviesan, ¿eh? A propósito, estaba viendo un vídeo, hombre, es una dramatización, pero lo que marca la intolerancia detrás de un volante o al frente de una moto. Al final uno resultó muerto. Y no por accidente, fue por la intolerancia. Entonces seamos un poco tolerantes. Que muchos no tienen la habilidad que ustedes tienen para conducir. Son lentos, no tienen reacción. Van medio dormidos. Déjelo. Más bien en la próxima usted lo sobrepasa y ya, déjelo a su velocidad. 9:09. También saludamos a la gente, a los chicos de los portales, los que limpian los cristales. Para ellos un abrazo fuerte a mis amigos los venezolanos que hacen esa labor, que conozco varios. Un abrazo fuerte. Vámonos con música y venimos con el encierro hoy en Pamplona, un día más, en la fiesta de San Fermín.

necesitas? ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Mientras dura la fiesta de San Fermín, pues nuestra primera acción de la mañana será leer justamente o entregar el balance de lo que ha pasado en San Fermín. Nueve de la mañana con 16 minutos, inmediatamente vemos lo que nos envían directamente desde Pamplona. Dice: el sexto encierro, la Jandilla permite bonita y rápida carrera. Los Jandilla han protagonizado un sexto limpio encierro de 2 minutos y 23 segundos. La carrera ha estado comandada por los cabestros hasta la curva de la Mercedes, por la curva de Mercaderes, donde tres toros negros se han separado del resto de sus hermanos, dice la información. Los toros de Jandilla han protagonizado una carrera veloz y limpia. Obviamente, todos estaban protegidos por los cabestros en Santo Domingo, la manada muy estirada en estafeta, y los estados siempre comportándose de manera noble. No hubo mayor incidente, aunque en varias curvas los corredores se fueron al piso, pero no fueron embestidos por los toros. De modo que limpia y rápida la sexta del día en Pamplona. Te lo contamos aquí en El Café de la Mañana. Sabe mejor, pruébalo. Ese que vive tus sueños, ese que te sabe amar, ese que llama a su dueño, cae en la intimidad. ¿Quién te nubló el pensamiento? ¿Quién logra vivir? Románticas, quien despertó el sentimiento solo en tu caminar, quien te nubló el pensamiento, quien logra adivinar cada preciso momento tu voluntad. Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida, vistiendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida. Yo soy el hombre. dice. El café sabe mejor, pruébalo. Solo importa es que estés siempre a mi lado y cerca. Yo soy así. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:27 y vamos rápidamente cómo está el estado del tiempo. E iniciamos por la ciudad de Madrid, capital. En este momento 23 grados, precipitaciones 0%, humedad 34% y velocidad 5 kilómetros por hora. Totalmente soleado, pero ojo que sobre la tarde va a estar un poco... aparecerán algunas sombras. Sin embargo, la mínima será 19, que ya pasó, y la máxima hoy en la ciudad de Madrid serán de 34 grados. Dejamos Madrid y nos vamos para Valencia capital, donde a esta hora hay 30 grados y mayormente soleado, precipitaciones del 2%, humedad 77%, vientos 19 kilómetros por hora. La mínima de 24 y la máxima de 31 grados hoy en Valencia capital, de modo que ahí está bien. Y como hemos hecho todos estos días, vamos a estar en Pamplona, en este momento 18 grados en Pamplona, precipitaciones del 2%, humedad 76%, viento 11 kilómetros por hora, parcialmente nublado, como aquí en la capital alavesa, mínimo 16 y máximo 25 grados. Estamos recorriendo el estado del tiempo donde llega la señal de nuestra estación y donde la gente nos escucha. Nos quedamos aquí en la linda Green Capital, sí señor, Vitoria Gasteiz. En este momento 16 grados, mayormente soleado, dice, sin embargo en este momento pues sí ha ido un poquito el sol, precipitaciones 2%, humedad 90% y los vientos 2 kilómetros por hora. Tendremos una mínima de 15, que ya pasó, y una máxima de 24 grados, de modo que así está la capital alavesa. Y nos vamos unos kilómetros más arriba para encontrarnos a Bilbao. Bilbao tiene 19 grados en este momento. Atención, chubascos débiles se pronostican para Bilbao. Precipitaciones 77% de probabilidad, humedad 89%, viento 5 kilómetros la hora. El mínimo de 18 y la máxima de 25 grados. Chubascos débiles para los que van a hacer diligencias en Bilbao. Ponte pilas. 9:29 y vamos a cerrar en la capital del Valle del Cauca, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo, la capital del Valle del Cauca, donde son las 2:30. En este momento 23 grados, parcialmente nublado. Tendremos precipitaciones, la probabilidad del 21%, humedad 90%, vientos 10 kilómetros la hora, el mínimo 22 grados y la máxima 33 hoy en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. 9:30, este es el estado del tiempo, te lo hemos contado aquí en el Café de la Mañana. Es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. Y hablando de Santiago de Cali, aquí está el fallecido Junior James, sí señor, y su Calibú, suele. ¡Cali! ¡Calibú! vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Tiene 11 años y fue a la comisaría a pedir que su madre no le pegue más. El niño acudió a una dependencia policial de Mar del Plata. Tenía politraumatismos y hematomas en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro de salud. Según informó el diario La Capital, el niño fue hasta la dependencia policial a solicitar la citada ayuda y ante la situación los uniformados lo contuvieron, tras lo cual dieron aviso de lo sucedido a responsables del área de niñez y lo llevaron hasta la sala de salud de Playa Serena. La madre del menor quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia y por el hecho podría tomar intervención el juzgado de familia en turno y los responsables del área de niñez del municipio. Internacionales. Rusia reveló que Putin se reunió con Prigozhin en el Kremlin días después de la rebelión del mercenario contra Moscú. El gobierno ruso no explicó por qué mantuvo en secreto el encuentro durante más de 10 días. El líder del grupo Wagner estuvo con la máxima autoridad de su país junto a los comandantes de la compañía en una reunión de 3 horas. Deportes. Colón y Belgrano igualaron sin goles en Santa Fe por la Liga Profesional. El Sabalero y el Pirata empataron en el Cementerio de los Elefantes y repartieron puntos en la fecha 24. Espectáculos. Para ver en casa la ira de Dios. Una joven sospecha que un famoso escritor de novelas es el culpable de todas las muertes de los integrantes de su familia y ahora teme que la próxima víctima sea su hermana menor. Basada en el libro La Muerte Lenta, de Luciana B., de Guillermo Martínez, esta película está protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Di qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Aquí se va a quedar. Yo sé que no me vas a olvidar. Si te...

con mis canciones. Tú alegras mis días con tus besitos de colores. Besito de colores. Esto soy yo, Radio otra vez, haciendo música elegante, junto a Frankie Records. Renny, el mago de la melodía. Y Marcel, en la guitarra. Besito de colores. Sabe que nosotros somos los elegidos. Tranquilo, que nosotros sí escribimos, sí componemos y no copiamos. Rompe un látigo, elegidos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ay, ay, ay, 9:53 a.m. Estamos llegando ya al final de la primera hora del café de la mañana. ¿Se acuerdan de la granizada? Pues la granizada destrozó 1.200 vehículos de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria. Los daños están siendo valorados y evaluados por la empresa y por un grupo de peritos. 1 millar de vehículos de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria resultaron afectados por la tormenta de granizo que cayó el pasado jueves sobre la capital alavesa. Los daños están siendo evaluados por la empresa y por un grupo de peritos, según ha confirmado fuentes de la multinacional alemana. De los 1.200 vehículos, 1.000 eran vehículos totalmente terminados, mientras que los 200 restantes eran unidades a las que le faltaba por rematar algún detalle. Los vehículos se encontraban en la zona entre Lacua y Judimendi y sufrieron pequeños impactos como consecuencia de la tormenta de granizo que cayó el pasado jueves sobre la capital alavesa. Miren, estas empresas, digo yo, ¿no?, en medio de mi desconocimiento, estas empresas pues buscan optimizar la calidad. Y estos carros así pues no pueden salir al mercado o tienen que reevaluar para nuevamente ensamblarlos. Si les sale más caro ensamblarlos, pues que los pongan a un precio asequible para que la gente los pueda adquirir y la pérdida sea menor. Digo yo, no, repito, en medio de mi ignorancia, yo simplemente son ideas que se le ocurren a uno. De modo que ahí está. Ahí me tengo la inquietud, señor de Mercedes. Yo no tengo nada que ver, pero se me ocurre, ¿no? Yo creo que si a mí me dicen, mire, el coche vale tanto, debido al problema va a costar tanto, hombre, si es una cosa considerable y que es asequible, yo creo que muchos se apuntarían, porque al final, es que solo mover un sistema de producción y ensamblaje para una empresa es súper costoso. Mientras que si usted divide los gastos por cabeza de quien hayan adquirido el coche, pues las cosas van a ser un poco más fáciles, ¿eh?, entre comillas, ¿no? Digo yo, en medio del desconocimiento. De modo que a mí me parece que sería una buena alternativa. Señores, ahí les dejo esa inquietud. 9:55 a.m, los alimentos se moderan, pero siguen subiendo más del 10% en el mes de junio. Los precios crecen en Euskadi un 0.7% en junio y se anota una tasa interanual de 2.3%. El índice de precios del consumo IPC registró un aumento del 0.7% el pasado mes de junio en Euskadi en comparación con mayo, mientras que la tasa interanual se situó en 2.3% en los 6 primeros meses del año. La inflación ha experimentado un incremento del 2.7% según los datos publicados el día anterior por el Instituto Nacional de Estadística. Los sectores más inflacionistas en junio respecto del mes anterior fueron el ocio y la cultura, con una subida de 3%, en hoteles, cafés y restaurantes con un crecimiento del 1%. Por contra, redujeron sus precios vestidos, calzado, un 1.3% y en comunicaciones 0.3%. Todos los días van para arriba. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística que les damos aquí en el Café de la Mañana.